Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los saludamos una vez más al iniciar el programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico y un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invitamos a participar y continuar juntos haciendo este humilde homenaje a Amparo Ochoa Castaños. 5:02 p.m. y vamos a escuchar con Amparito Ochoa la corregidora de su disco A lo Mestizo. En 1813 fue llevada a la prisión nuestra gran corregidora sin ninguna distinción. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Beristain el arcediano, hace falta acusación contra la corregidora y cula su prisión. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Oh noble corregidora, alabamos tu valor. Fue tu causa la de Hidalgo, nuestro gran libertador. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Te arrancaron de tus hijos, fue muy grande tu dolor. Mas el pueblo mexicano te bendice con amor. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. No es delito, no es delito defender la libertad. Cinco de la mañana con 4 minutos, 5:04 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llamen con toda confianza esta mañana porque tenemos el apoyo de dos telefonistas. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez para atender sus llamadas. Y bueno, ya que escuchábamos esta canción de Amparo Ochoa en este humilde homenaje que le estamos haciendo aquí en Del Campo y de la Ciudad, pues nos vino a la mente unas décimas que nos envió Ezequiel Castillo y que pertenecen a Lourdes Aguirre Beltrán, relativas a doña Josefa Ortiz de Domínguez, y queremos compartirlas con ustedes a propósito, pues, de esta canción. Criolla fue de nacimiento, conoció de la orfandad, y cuando tuvo la edad, ocurrió su casamiento. Ella, con gracia y talento, una familia formó, con 12 hijos que parió, y 2 de su esposo amado, los que le llevó a su lado, e igual que a todos amó. Mujer de siglos pasados, a su tiempo adelantada, tenía una limpia mirada y sus pasos reposados. En esos tiempos dorados, la señora, en el hogar, no era dueña de opinar de política o negocios, los varones eran socios y entre ellos debían hablar. En su hogar, Josefa Ortiz organizaba veladas y en ellas serían tratadas las tragedias del país. No podría ni un desliz colarse en ese salón, porque daría la ocasión de que algún traidor pudiera acabar con la quimera de esa gran conspiración. Conspiraba con Allende, con Hidalgo y con Aldama, esta valerosa dama que a la libertad se prende. En su corazón comprende, debe romper las cadenas, aunque le produzcan penas, se ha llenado de valor, sus palabras con amor eran sabias y serenas. Llegó el día de la traición, y en su cuarto, prisionera, pudo encontrar la manera para llamar la atención. Con golpes de su tacón, imperativo llamado, pudo mandar un recado para el cura de Dolores, que en medio de 1000 clamores diera el inicio anhelado. Josefa Ortiz, prisionera, por su participación en la gran conspiración, en un convento ella espera. Mientras su familia entera quedaba desprotegida, Josefa vivía afligida por sus hijos adorados, que estaban desamparados, sin sus padres acogida. En 1810, las horas pasaban lento. De la prisión de un convento, salió 7 años después. Rechazó con altivez ser dama de emperatriz. «Soy soberana feliz en el reino de mi casa», ella lo dijo, y rechaza un cargo de tal matiz. En el año 23, en su casa habitación, tenía conspiración doña Josefa otra vez. De aquí saldría después el cimiento nacional, República Federal, en 24 iniciada, independencia lograda, pero no en forma casual. La muerte vino por ella en el año 29. Su trayectoria conmueve como el brillo de una estrella. Un ejemplo será ella para toda la mujer, que además de su quehacer como madre y como esposa, puede ser toda una diosa y a su patria sostener. Allí las décimas para la corregidora en este libro del Bicentenario, décimas, centésimas y bicentésimas, que publicó El Rincón de la Décima. Las 5:10 a.m, y bueno, antes de dar la fecha mexicana, vamos con otra pieza musical más de con Amparo Ochoa, la número 11 de este disco A lo Mestizo, titulada La Águila Siendo Animal. México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me da y comer esta luna, me da y comer esta luna, me da y comer esta luna, y aunque me espine la mano, ya se secó en la corrial. Y así se fue el arbolito donde dormía el laureal. Y ahora dormirá en el suelo, y ahora dormirá en el suelo, y ahora dormirá en el suelo, como cualquier animal. Bonitas las zapatillas cuando se van a bañar. Cuando se van a bañar, lo primero que se lavan, los primero que se lavan, los primero que se lavan, son los pies para bailar. ¡Español! Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno del corazón colorado. El águila siendo animal se retrató en el dinero. La vida siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Santana quiere corona, se la haremos de papel. Santa la piel de corona, se la haremos de papel. Porque la de oro que había, porque la de oro que había, porque la de oro que había, era de Santa Sí, señor, aquí estamos para servirles en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Los invitamos a que participen, que nos llamen al 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Eladio Brena. Eladio Brena nos escucha en Oaxaca. Nos pusieron Oaxaca, debe ser la capital del estado, seguramente Oaxaca, Oaxaca. Y nos comenta que allá la estación solo se oye en las madrugadas. Solo en el enlace de Radio Universidad se escucha clarito. Y también comenta que en Oaxaca se elevó a Patrimonio Cultural de la Humanidad, y al igual donde encontraron el vestigio más antiguo del maíz. Me gusta escuchar el programa Del Campo y de la Ciudad porque hablan de la defensa del maíz. A principio de año me tocó ver una lata de maíz para pozole envasado en los Estados Unidos. Duro contra los transgénicos, nos dice. Pues sí, ya lo dice por ahí un verso de Amparo Ochoa. Te lo arrempujan en lata y luego te vas al hoyo. Y no solo el maíz, pues hay una serie de productos ahora enlatados, y pues el riesgo con los químicos, los conservadores que muchos de ellos tienen, pero pues a veces no hay de otra. Hay ciertos productos que solo así se pueden conservar por mucho tiempo, y también pues el maíz. Y si hay por ahí un pozole, pues no muy recomendable, porque no es el sabor que debería tener el pozole, ese pozole de ya preparado que solo se calienta, o esas sopitas también que traen, pues no solo los conservadores, traen un montón de químicos que a la larga se vuelven tóxicos en el organismo. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos comiendo. No hay como un pozolito fresco preparado en casa o en alguna pozolería, sobre todo en este día, los jueves, en el estado de Guerrero, sobre todo son los jueves tradicionales de pozole, aunque originalmente el pozole se acostumbraba a esta hora de la madrugada, en las mañanitas, después de las 4 de la mañana, 5, estaban abiertas las pozolerías, o todavía en algunos rincones, ya no hemos estado por allá, en Chilapa, por ejemplo, en Chilpancingo, en Iguala, en Tixla, en algunos pueblos cercanos, en Huitzuco, donde pues a esta hora de la mañana, cuando los campesinos iban a la labor, a trabajar, pasaban previamente a alguna pozolería, porque es un plato pues bastante fuerte para aguantar el día, con mucho carbohidrato, mucha energía, además de algo de proteína, y se echaban su pozolito, acompañado muchas de las veces con algunos centavos o pesos de mezcal, de un buen mezcal después del pozole. Y hasta la fecha, ahora lo hemos visto por la tarde, noche, se acostumbra en estas regiones de Guerrero que he mencionado y algunas otras, pues los jueves de pozole al estilo Guerrero, que es verde, también pues generalmente lo hacen blanco, pero el verde pues lo preparan, diría yo, toscamente, porque pues le agregan aguacate, huevo, chicharrón y hasta una sardina le ponen por allí, por si no se vaya usted a llenar. Y le gusta mucho, aunque a mí en lo particular no me gusta el pozole así, pues con lo normal, su lechuguita o su col de preferencia, y sus rabanitos, su cebolla, su orégano, blanco o rojo, pues es delicioso siempre el pozole, y hay que defender pues nuestro maíz, es importante pues conservar toda esta cultura del maíz, no solo en la gastronomía, sino en algunas otras actividades, la música, los rituales, las artesanías, pero el pozole, así como el tamali, lo vimos en días pasados, ahora que fue día de la Candelaria, que se acostumbran los tamales, a los que le salió el muñequito en la rosca, los tienen que poner, pues vimos el fin de semana pasado, estuvimos allá en el Museo Nacional de Culturas Populares, le enviamos un saludo a Leti Esquivel, que estaban riquísimos sus tamales, yo me engolosiné con los de cilantro, muy ricos los tamales de cilantro con queso, pero aparte, pues ella hizo sacahuil en la tarde que fuimos el sábado, no tenía, se le había acabado afortunadamente, le iban a llevar más sacahuil, y probamos también un atole de teja, muy sabroso, también con atoles de maíz que había por ahí, estaban los tamales de Honduras, de Venezuela, en fin, de varias partes de América Latina y del país, los que tenían fila eran los de Chiapas, y también había de Oaxaca, de Pipián, vimos ángeles hecho por ahí unos de pipián y de mole, de estilo Tlaxcala, había de nata, en fin, una gran variedad, es incontable, no sé cuántos, cientos o probablemente miles de tipos de maíz. ¿De cuál comiste tú de tamal? Ayocote, ¿verdad? Ayocote, que es este frijol grandote, pues con mucha proteína, pero con su embarradita de pipián, y sí, porque siempre terminamos hablando de comida en este programa a esta hora, ya hace hambre y después queremos salir a comer. En fin, bueno, pues los tamales siempre también sabrosos, sin exceso, y sobre todo con la masa nixtamalizada, pues es un alimento en la mañana para la gente trabajadora, los obreros, para aguantar el día, pues muy, muy energético, al igual que el sabrosísimo pozole en sus diferentes versiones, tipo Jalisco, tipo Oaxaca, tipo Guerrero, en fin. También lo hemos comido por allá en Colima, el pozolito muy sabroso. Y mira todo lo que pudimos platicar, Eladio, con tu llamada, pero eso sí, no con maíz transgénico, hay que decirle no al maíz ojete, al maíz con organismo genéticamente transformado. También nos llama María del Consuelo Gachuso, de Tlalpan. Gracias, Mari del Consuelo Gachuso. Ella felicita por el programa del campo y de la ciudad, y pide unas mañanitas y felicitación por su cumpleaños. Le gusta este programa, le gusta este programa alegre y bonito. Muchas felicidades, María del Consuelo Gachuso de Tlalpan. Gracias por escucharnos, que el dador de la vida te conserve muchos, muchos años con salud, con paz. Y pues gracias por estar siempre al pendiente también de nuestra señal. Y vamos a buscar, a ver si en los otros dos que tengo de Amparo no vienen las mañanitas, porque tiene unas mañanitas Amparo. Y si no, pues le dedicaremos otra a María del Consuelo Gachuso por su cumpleaños. Y pues no tenemos un pozole, sino también se lo dedicábamos a María del Consuelo. Y es, fíjense que es un platillo todavía dentro de la situación económica difícil que padecemos la mayoría de los mexicanos, pues todavía rendidor, un pozolito cuando se hace en casa rinde para muchos y pues no sale tan caro. Luego la lata de estar el cocimiento del maíz, aunque ahora pues hay por ahí también ese maíz precocido, probablemente no sabe igual, pero es más rápido y más práctico para algunas personas y puede rendir mucho. Es una buena opción también, a lo mejor al rato o en algún restaurancito por ahí, en eso de que los jueves luego están los pozoles por la pozoleada de jueves al 2x1, pues te puedes ir a echar un pozolito de cumpleaños. Mientras tanto, pues nuestros mejores deseos para María del Consuelo Gachuso, que sigas cumpliendo muchos años más también y escuchando este programa del campo y de la ciudad. No tenemos por allá las mañanitas, pero te va a encantar un popurrí de boleros en la número 17 de A lo Mestizo. Este popurrí de boleros te va a gustar mucho, sobre todo en la voz de Amparo Ochoa. En un momentito te lo dedicamos. Nada más leo también la llamada de Arturo Hernández, que nos llama del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Hola, soy yo, Arturo. Saludos, saludos. Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. En Iztapalapa, dice, ya empezaron a promoverse los chapulines, anuncian su trabajo de labores, tanto en la Cámara de Diputados, la de Senadores y la Cámara Ideal, no le entiendo aquí, de que nos van a informar, o tal vez es pregunta, esto debería llevar un acento, de qué nos van a informar, de que cada día se enriquecen más, que nada más trabajan por su beneficio. ¿Cuáles son las mejoras? El pueblo está más que jodido. Todo sube, el agua, la luz, el predio, el gas, la dichosa canasta básica. Todo sería distinto si ganáramos lo que ellos ganan. Al pueblo, circo, maroma y teatro. Gracias, nos dice Arturo Hernández. Gracias a ti, Arturo. Gracias por llamar. Ya estábamos preocupados. Tenía varias semanas que no te reportabas. Y gracias por hacerlo. Y también estamos un poco preocupados que no se ha reportado con nosotros el señor Alberto Flores de Dios González, del Calpulli de allá de Ecatepec. Ojalá que, si nos está escuchando, alguien sabe por qué no se ha reportado ya en algunos meses, hace algunos meses, el señor Alberto de Flores de Dios González, un asiduo radioescucha, nos lo comente. Nuestros teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, una alada sin costo, 01-800-080-1060. Doy la fecha mexicana y nos vamos con los boleros. Nos encontramos en el día Chicome Malinali, Chicome Malinali, 7 hierba, en nuestro calendario mexicano, y la veintena Titit, es la veintena del recogimiento. Nos marca luna creciente en este día Chicome Malinali, 7 hierba, Chicome Malinali. Su correlación con el gregoriano es jueves 6 de febrero de 2014. Jueves 6 de febrero de 2014. Y ahora sí, vamos a dedicar a María del Consuelo Gachuso, que nos escucha en Tlalpan y está cumpliendo años, este popurrí de boleros, y también a todos los amigos y amigas radioescuchas del campo y de la ciudad. Las 5 de la mañana

puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí eso. Ay, bolerito santo, que me matas con tu encanto. 5:32 Amparo Ochoa, Amparito Ochoa, siempre recordada aquí en general en Radio Educación, siempre nos apoyó en diversas actividades que llevamos a cabo en beneficio de nuestra emisora. Venía a los programas y pues siempre nos agradó su canto, su música. Y en 1994 cerró la puerta y dijo adiós en febrero. Y hoy la estamos recordando a 20 años de este acontecimiento, pero aquí nos dejó pues su música, y es amplia, es en cantidad y calidad también la música de Amparo Ochoa, nacida allá en Costa Rica, Sinaloa. Hoy retomaremos algunas de las cápsulas que tenemos de la vida y obra de Amparo Ochoa, y también le enviamos un saludo a sus hijos, a Isaac, y también, por supuesto, a María Inés Ochoa, que nos ha acompañado en este programa. Ella está teniendo éxito con su proyecto La Rumorosa, y ustedes pueden consultar en internet, están disponibles algunas de las canciones con María Inés Ochoa y La Rumorosa. Buscando, tecleando el proyecto de La Rumorosa en internet, y pueden escuchar también a María Inés Ochoa. Nuestros saludos y siempre felicitaciones por esta gran madre, Amparo Ochoa. 5:34 y vamos a leer algunas de las notas que aparecen el día de hoy en el periódico La Jornada. Si ustedes quieren ampliar la información, pues en este diario, pueden recurrir a este diario y pueden ampliar las notas que aquí vienen en la portada el día de hoy, jueves 6 de febrero de 2014. La primera: la confianza de los hogares en la economía se hunde. Indicadores muestran caída anual de 15.5% en enero, INEGI. Santander: carestía y menor creación de empleo generan incertidumbre. Percepción similar a la situación que vivió el país en la crisis de 2009. INVEX: las reformas fiscal y energética también crean desasosiego. Es una nota de Juan Antonio Zúñiga que ustedes pueden leer en La Jornada. Y también en la portada de La Jornada el día de hoy aparece SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Riesgosa para el país la justicia por propia mano. Hay que ser cuidadosos con las salidas para casos de excepción, Silva Mesa. La respuesta está en la Constitución, dijo, sin mencionar a autodefensas. Consideran reto romper hilos de los templarios en Michoacán. Sus intereses infiltraron todo, incluso al gobierno local, afirman comunitarios. ONU, con silencio y protección, el Vaticano salva a pederastas. Exige destituir de inmediato a curas ligados a abusos contra menores. Asevera que la Iglesia Católica violó la Convención de Derechos del Niño. Impuso código para no ventilar los asuntos bajo pena de excomunión. Acusaciones injustas, se desestiman avances, clero. Promete examinar con gran cuidado el informe. Esto pues ayer en esta sesión de la Organización de Naciones Unidas en la ONU, pues quien con Kirsten Sandberg, quien encabeza el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, que expuso en Ginebra un informe en el que se sostiene que el Vaticano impuso un código de silencio en torno a décadas de sistemático abuso sexual contra decenas de miles de menores por parte de sacerdotes. Viene la foto de la agencia AP de mujer en allá en la ONU en Ginebra. En la contraportada nos dice una buena noticia: la jornada de un exitoso trasplante hepático dominó, logran en nutrición, se encadenó doble donación con pacientes desahuciados. Uno de los enfermos padecía raro mal genético denominado PAF. Su hígado lo recibió una mujer de 63 años con cáncer en ese órgano. A 6 meses de la cirugía, los beneficiarios gozan de buena salud. Censuras apreciado por sus fiestas en el Senado. Y viene la foto, ahí comiendo tacos, de Preciado, y dice a pie de foto: el panista negó que la tertulia del martes en el recinto fuera para festejar a su mujer, aunque aceptó que ella así acudió. En riesgo la ampliación del canal de Panamá, pugna entre autoridades y la española SACIR por sobrecostos de la obra. Pues parte de la información en este diario capitalino, el periódico La Jornada, que tenemos a nuestro alcance. Son las 5 de la mañana con 38 minutos. Y vámonos con la 12, que es el gusto federal, con Amparo Ochoa, recordándola 20 años de su fallecimiento. Son las 5:38 e invitamos a que nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Maximiliano, vinieron a estadio. Las 5:42, 5:42. Pues aunque yo no sentí frío esta mañana, pues les pedimos que salgan abrigados porque el Servicio Meteorológico Nacional sí nos reporta una temperatura pues baja para los que vivimos en la capital, 8 grados Celsius, se siente 7 grados y bueno, generalmente donde hace mucho frío pues esto es calientito, pero aquí sí sería un clima frío. Sin embargo, yo no sentí en esta zona de la colonia del Valle frío como las semanas anteriores, y que la temperatura estaba similar a este día. Hoy no sentí ese frío, es que ya no nos da frío, como dicen por ahí, pero sí hay que salir preparados. Por eso les doy también la hora para prevenir que no se nos haga tarde, prevenir el tráfico ya, que no puede uno pues saber, aunque nos digan que hay rutas alternas, es difícil ya en esta ciudad el movilizarse, y luego por unos minutos que sale uno tarde ya se atrasa todo en el transporte público y en las calles principales. Así es que son las 5:43, y vayan estando listos si van a trabajar, si son afortunados de tener trabajo, o para quienes van a la escuela o quienes tienen que desplazarse a esta hora de la mañana. 5:44, y voy a leer algunas llamadas que están llegando por acá, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060, 41-55-1060, y 01-800-080-1060. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendientes de sus llamadas. Nos habló María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Envía un saludo a todo el equipo del campo y de la ciudad. Y también nos comenta: felicito a Sergio por su conciencia de solidaridad, por su amor a México. Y también comenta que ha hablado al programa de la Defensora del Radio Escucha para que aumente un día más el programa del campo y de la ciudad. Y también habló para que regrese José Luis Guzmán y nos den una explicación de por qué ya no está. Es el comentario de María del Socorro Moya. Continúa acá atrás. Ahora que Sergio habla de maíz y de los tamales, aquí en San Luis Potosí hay un atole que se llama de Pascua o Puscua. ¿No está Ángeles? Tomó esta llamada. Puscua, yo creo. Se pone el maíz a remojar toda una noche. Se pone en una olla de barro a hervir, se mueve con una cuchara de palo, se muele con el metate y se hierve. Se sirve en un jarro con un trozo de piloncillo y se acompaña con los tamales. ¡Ah, qué rico! Y hasta se nos antojó este atolito, que parece que es Puscua. Parece U, es Puscua. María del Socorro Moya, ya le preguntaremos a Ángeles si estamos en lo correcto. Guadalupe Hernández, de Tlanepantla, Estado de México, envía saludos. Felicidades a mis muchachitos del campo. Recuerden el aniversario. Lo tenemos presente, Guadalupe Hernández. Así es que por acá de abril, a ver qué, si es acá en la emisora, a ver qué proponen ustedes también para reunirnos y compartir estos 25 años del campo y de la ciudad. También nos habla Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. Un SOS, dice, para los compañeros locatarios de mercados públicos, y al compañero Juan Alcántara de la agrupación, le debe una disculpa de no asistir a sus juntas porque su campo de acción está limitado por usar dos bastones, ya que sufrió un accidente y no puede caminar bien y tiene solo la fuerza de la palabra. Necesitamos la unión de todos los mercados, como en los años 90, que nos querían cobrar IVA y derecho de piso, y hubo varias juntas en locales del PRI, en mercados públicos y en la Cámara de Diputados, y fue tanta la fuerza que se detuvo para hacer este amago, por hacer un amago de pago de paro nacional de mercados públicos y tianguis, logrando solo pagar derecho de piso, incluyendo agua y luz, siendo un triunfo del movimiento. De allí la importancia de la unión, dice Roberto Martínez. Y además, queremos decirte, Roberto, que hoy tenemos programado a Juan Alcántara en la última parte del programa, por ahí de las 6:30, 6:40, estará Juan hablando acerca de la agrupación de locatarios de mercados públicos, y ojalá puedas escuchar también y entablar conversación con Juan Alcántara. Además tenemos unos invitados antes del Politécnico, y ya estaremos platicando con ellos. Pero vamos a la música. Vamos a aprovechar este tiempo también para la música de Amparo Ochoa Castaños. Vamos con El Desterrado, las 5:47. Para ballenar nacional, solo por haber fundado un partido liberal. Lo aprendieron los rurales, porque dijo en siendo todos mortales, toditos somos iguales, como somos anteriores. Yo quise hablarle, estaba incomunicado. De gritarle, ten fe en el crucificado. Lo aprendieron los rurales, porque dijo en alta voz que siendo todos mortales, toditos somos iguales. Como somos a 5:51, 5:51 del campo y de la ciudad en Radio Educación, rindiendo este humilde homenaje a Amparo Ochoa, a 20 años de su fallecimiento. Tenemos más llamadas. Roberto Risco, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicidades por el programa del campo y de la ciudad en Ciudad Nezahualcóyotl. Alguna vez tuvimos contacto con Amparo Ochoa. Me quedé con las ganas de que interpretara una de mis composiciones. Aquí la queríamos mucho. Gracias por recordarla en el programa. Gracias a ti, Roberto Risco, porque también la recuerdas a Amparo Ochoa y seguramente pone sus discos como nosotros en casa y en muchos lugares. También nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Comenta en su llamada: después del fraude electorero con monederos electrónicos, el Peñato hereda de Calderón una reforma laboral negrera y explotadora. inicia una reforma educativa sin educación, con ignorancia para el control laboral y corporativo del magisterio charro, una reforma financiera que permite robar más a los banqueros, una reforma hacendaria con acento recaudatorio y una reforma petrolera con una reforma constitucional para saquear más a Pemex con el pretexto de modernizarlo. 20.000 muertos en el primer año de este gobierno y el oficialismo lo rebaja a 8.500. 2.52 pesos de aumento al salario que no alcanza ni para un boleto del metro y que a la brava subió el infame gobierno capitalino. La nación siniestrada con violencia en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa. ¿Quién le cree al gobierno fraudulento y saqueador todas sus mentiras? Los mexicanos no estamos locos, pero sí cada vez más pobres. ¿Qué más se les ofrece, señores? El pueblo se está cansando de pagar y pagar. Ya no sean ratas, dice don Manuel Munguía, enojado en esta llamada. Gracias por llamar, Manuel Munguía. Raúl Medina, de Iztapalapa, también denuncia que no hay policía, vigilancia alguna en toda la demarcación. Pregunta también en dónde puede denunciar un problema de violencia de género. Raúl Medina denuncia esto. Pues yo creo que es menos policía y más población, sobre todo en esta delegación Iztapalapa. Y por eso no los ves, pero al circular por algunas de las principales calles de esa delegación, pues hemos visto alguna que otra patrulla, pero probablemente, y eso sí, en algunas colonias, o no entran, o es insuficiente. Nosotros lo vimos ahí en la colonia Renovación, por ejemplo, pues difícilmente pasa alguna patrulla en Iztapalapa, en las que están en los cerros, como la colonia Tenorio, pues también ahí difícilmente se ve alguna patrulla o algún policía circular. Y bueno, respecto a tu pregunta, ¿en dónde puede denunciar un problema de violencia de género? Pues hay dos lugares a nivel federal, puede ser en el Instituto Nacional de la Mujer, de las Mujeres. Hay una oficina en donde pueden orientar sobre esta violencia. En el eje central, Lázaro Cárdenas, pasando Cumbres de Maltrata, como a media cuadra por ahí está, del lado izquierdo, si vas en dirección al norte, sobre el eje central, Lázaro Cárdenas, pues una oficina importante del Instituto Nacional de las Mujeres, y ahí te pueden orientar. Es más que nada orientación psicológica, llevan a cabo talleres y también pueden la parte jurídica. Si ya quieres hacer la denuncia directa, pues es solamente si es ya un delito ante el Ministerio Público o el juez de lo familiar, puede ser. Y a nivel Distrito Federal, también si es aquí en la ciudad, pues el gobierno del Distrito Federal dispone de una serie de unidades contra la violencia intrafamiliar, tituladas UCABI, y pues hay, por demarcación, tienen varias. A ver si localizamos aquí algún folletito. Aquí está, mira, creo que aquí lo tenemos a la mano. Y de acuerdo a la demarcación, se llaman Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. La violencia familiar no es natural. Ama tu vida y rompe el silencio. Acude a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Servicio gratuito. Hay una en tu delegación, nos dicen en un folleto que nos envió la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Y bueno, aquí vienen las direcciones de estas unidades UAVIF, que son las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Y si estás en Iztapalapa, que es de donde nos llamas, hay una en el Centro Social Villa Estrella, módulo 4, planta baja. Centro Social Villa Estrella, módulo 4, planta baja, camino Cerro de la Estrella sin número, colonia Santuario, delegación Iztapalapa, y el teléfono es 26 36 13 67. Lo repito, 26-36-13-67, allá en Iztapalapa. Y bueno, si es en otra delegación, llámanos y te proporcionaremos el teléfono, o allí mismo en este teléfono seguramente te pueden orientar cuál corresponde a tu domicilio, al lugar donde trabajas, si te queda más cerca. Ahí nos dicen, brindan atención psicológica, atención jurídica y trabajo social para la violencia de género en particular también. Ojalá sea útil esta información, Raúl Medina. También nos llama Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Envío un caluroso y grato saludo al equipo del campo y de la ciudad. Y dice, los nuevos casos de cáncer que reporta la información del periódico La Jornada aumentan de forma alarmante en el mundo, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y en buena medida esto obedece a los estilos de vida y en particular a la forma de alimentarnos. Sergio ha mencionado el título de libro sobre la alimentación. ¿Podrías dar las fichas bibliográficas de estos? No olviden que está la Feria del Amaranto y el Olivo en Tullehualco. Gracias. Gracias, Enrique Álvarez, siempre preocupado por promocionar, difundir este excelente alimento mexicano, el huautli o amaranto, que es muy rico, sobre todo en proteínas, y no tiene efectos pues secundarios. Es fácil de digerir por las personas adultos mayores, por los niños, por todos. Es muy práctico comerlo de manera natural, así es que hay que consumirlo y evitar precisamente el consumo de pseudoalimentos. Yo no sé si se les pueda llamar alimentos que nos pueden hacer daño, que traen una serie de tóxicos, de químicos, que pueden perjudicarnos, y es una gran mayoría, desafortunadamente, de los que encuentra uno en el súper y disfrazados con publicidad engañosa de pseudonutritivos, que integrales y que para la flora intestinal, no sé cuántas maravillas les ponen algunos productos. Sin embargo, tan solo vemos el contenido, los ingredientes, lo que contienen, y pues a uno para atrás al analizar cada uno de estos químicos en la mayoría de los casos que llevan para endulzarlos, por ejemplo, no se diga los edulcorantes, en fin. Y para confirmar el daño de estos edulcorantes y algunos otros productos de la comida chatarra, de la comida rápida, uno de los libros, Enrique Álvarez, que hemos recomendado mucho aquí en el programa, se titula Los peligros de comer en el capitalismo, los peligros de comer en el capitalismo, y el compilador es Veraza, Arturo, se me olvidó el nombre, Jaime Veraza, de apellido Veraza, Editorial Ítaca, Los peligros de comer en el capitalismo, y ahí encontrarás artículos muy interesantes de por qué la diabetes, de por qué el cáncer, viene un artículo dedicado al cáncer y al aspartame, por ejemplo, uno de los edulcorantes, que aunque en la publicidad engañosa lo pintan como noble, pues las investigaciones dicen otra cosa si se consume de manera habitual, prolongada, y que ahora ya vienen todo, antes solo en los productos light, ahora ya se lo ponen a todos los productos y desafortunadamente a los que consumen también los niños. Antes no se permitía eso en los niños, y ahora por ahí ya viene también, sin avisarnos que lo contiene, porque antes sí sabía uno, bueno, consumo algo light, es que trae ese tipo de cosas, de edulcorantes, como el aspartame, la sulfame, la sucralosa, entre otros. Y ahora ya no nos dicen, pero si revisamos los ingredientes de algunos de los productos que consumimos habitualmente, hasta los medicamentos, hemos encontrado por ahí medicamentos pediátricos que están endulzados con esto, porque es muy, muy barato en comparación con azúcar. Aunque el azúcar hace daño, es menos dañina que este tipo de productos, y puedes constatarlo en este libro, Los peligros de comer en el capitalismo, y también en algunos reportes de la FDA en Estados Unidos. Entonces, bueno, este es uno de los libros, no sé cuál otro. Generalmente recomendamos también pues uno sencillo y práctico, La panza es primero, de Eduardo del Río Rius, que vale la pena por ahí echarse con caricaturitas y todo esto, sobre todo para los niños, los jóvenes, entiendan esta situación. Y lo más difícil es llevar a la práctica el no consumir estas cuestiones que están haciendo daño, como el exceso de refrescos, de comida chatarrilla y tanta cochinela que anda por ahí en el mercado. Hay que bajarle al consumo de eso y procurar pues más frutas, más tallos, más semillas naturales. Y aún así hay que ver la procedencia también de estas. Así es que, pero hay alternativas. Tenemos nuestros nopalitos, nuestros quelites, nuestro maíz criollo, una agüita de agua de frutas de temporada, que es la más barata. Te iba a decir de limón, pero el limón en este tiempo se puso carísimo también. Es increíble el precio del limón actualmente, arriba de los 20 pesos, a raíz de todo lo que está pasando también con los limoneros ahí en Michoacán. Entonces, pues a ver qué, el ingenio también del ser humano, de quien prepara la comida, la papa, hay que aplicarlo para consumir, sobre todo, cosas sanas. Evitar que nos dañen antes de meterse alguna chatarra. ¿Con quién es revisar? Ahora con internet buscar qué es lo que traen, si no nos va a hacer daño. Y pues ya ahí es, pues sobre advertencia. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Ya son las 6:03 a.m. Estamos cambiando de turno aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Agradecemos a Raúl Núñez, que deja el turno y entra rápidamente corriendo. R.R. Ramiro Romero se hace cargo de los controles técnicos. Continuamos con las llamadas. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad y Danza Anahuaca. Se realizará el sábado 1 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, en Chalco. Invita también a la exposición de origami en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en el municipio de Chimalhuacán. Más informes al 58-51-92-79, 58-51-92-79. Y también comenta que pide más días de programa del campo y de la ciudad, tanto días de transmisión como horas con Marco y Sergio. Envía saludos. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos al equipo del campo y de la ciudad e invita al público a que conozcan el ahorrador de agua potable y así darle doble uso al agua. Sigo enseñando a usar las energías limpias para salvar a México de la pobreza. Informes al 58-42-02-71, 58-42-02-71. Tenemos más llamadas, pero vamos con más música de Amparo Ochoa. Pero dejamos por ahí una capsulita, Ramiro Romero, una cápsula, la número 5, sobre la vida y obra de Amparo Ochoa. ¿Cuánto dura por ahí? Sí, 2 minutos y nos ligamos con la canción para platicar mientras con nuestros invitados, ponernos de acuerdo y platicar tanto ya con la Asociación de Locatarios de Mercados Públicos a través de Juan Alcántara como con profesores y la comunidad de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. 6:05, vamos a la música. La cápsula y luego la música. Amparo Ochoa cierra 1991 con diversas presentaciones en el país, especialmente en el Distrito Federal. En el verano de este mismo año, asiste a La Habana, Cuba, al Festival Internacional de Boleros de Oro. Con esta voz, miles de rabia. En septiembre vuela a Alemania. De vuelta a México, se reúne con Xachín, su grupo incondicional, para darle forma a un nuevo espectáculo, A lo Mestizo, que presenta en el Teatro de la Ciudad. Giras por el interior del país, giras por Estados Unidos, giras por la sobrevivencia. Ha sido muy difícil para Amparo mantenerse en la línea que decidió desde su llegada a la Ciudad de México en 1969, salpicada de tensiones y sobresaltos, de enormes esfuerzos económicos. En pocas ocasiones ya había manifestado signos de desencanto, incluso al grado de planear su retiro de los escenarios para dedicarse a enseñar música y canto. En En ese desmadejar de ideas, para poder sobrellevar los malos temporales, fue que se le ocurrió meterse de empresaria y producir espectáculos con los ahorros de toda la vida. Así salieron A Ritmo de Son y Boleros y Hecho en México, donde invierte 140 mil pesos y no logró recuperar un solo peso, aparte de quedar endeudada con diversas firmas. Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas tu nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada. Ese afán de entregarse y dar lo mejor de sí al cantar hacía que entrara a un estado de nervios que al paso del tiempo se fue convirtiendo en úlcera. Pero nada de dejarse vencer, ni en el trabajo y el amor. Y es que Amparo se volvió a casar con un yucateco, César Valera. Pero eso sí, mañana sí te pague. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? De la mañana con 11 minutos, 6 con 11, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos recibiendo más llamadas y a nuestros invitados de esta parte del programa. Vamos con las llamadas. Felicitas Perfecto, recordando a la maestra Amparo Ochoa. Gracias al programa del campo y de la ciudad por este homenaje a Amparo Ochoa. Leí una nota donde la música Natalia Valdés denuncia que en Tlacotalpan, Veracruz, los músicos tradicionales fueron maltratados y humillados. En vez de darles un camerino, les dieron una carpa y no dejaron pasar a sus familiares. ¿Cómo es posible que no le den valor, el valor que se merecen aquí en su país? Por eso agradezco a Del Campo y de la Ciudad, que le da valor a Amparo Ochoa. Gracias por la música y el homenaje. Gracias. Felicitas por llamar. Roberto León, de Iztapalapa, dice que la Casa del Libro Tres Tecolote hace una atenta invitación a todos los interesados en conocer la mecánica del tiempo náhuatl. Este sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana es la cita en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. ¿Conoces la leyenda de los soles y cómo se fraccionan los años, los meses y los días? Más informes al 15-46-30-36. 15-46-30-36. María del Consuelo Gachús dice que agradece la atención de leer su mensaje y la felicitación en la voz del locutor. Buen día. Gracias a ti. Y felicidades nuevamente. Juan Valencia, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice: con la camiseta bien puesta del programa del campo y de la ciudad siempre fiel, su reconocimiento a Sergio Canales y equipo por su programa, gracias. Envía saludos al licenciado Barón, al profesor Alejandro Hernández y al doctor José Mesa Navarro. Abrazos para Sergio de su amigo Juan Valencia. Gracias igualmente, Juan. Selmi Maigret nos llama desde Mérida, Yucatán. Felicita al programa, a Marco, a Sergio, a Ángeles. Un abrazo muy fuerte. Y comenta que iniciarán un mes muy especial, el mes de la amistad y el amor. También a los radioescuchas, un abrazo muy cordial del grupo Moji, de Selmi, la doctora Ana María Mo. No los olvidamos y pronto estaremos por allá, nos manda decir, dándoles nuestro mensaje de salud. Gracias, por acá las esperamos. Igualmente siempre las recordamos, Selmi y la doctora Ana María Mo. María Valenzuela, de Tlanepantla, dice: ¿por qué a nosotros los jubilados no tenemos el derecho de los 1,000 pesos que da el gobierno del Distrito Federal? Trabajé 45 años en Hacienda y no me dieron despensa ni apoyo económico alguno, solo la pensión, y es bastante raquítica, denuncia. Eusebia Álvarez Tobar, de Cuautla, Morelos, recuerda la Pascua de don Sergio Méndez Arceo. Quiero solicitar la Feria de Cuautla con Amparo Ochoa. Y seguimos trabajando en recuperar la salud a través del dispensario médico don Sergio. Invitamos a doctores humanistas a que nos apoyen. Aquí la gente es muy pobre. Felicidades a Sergio y Marco. Gracias. Pues vamos a ver si nos da tiempo, si la tenemos por ahí, Eusebio. Si no, todavía en el próximo programa estaremos transmitiendo música de Amparo Ochoa. Por ahí también nos están pidiendo la profesora Alma González de Xochimilco, el corrido de Pancho Villa. Y felicita también al programa del campo y de la ciudad. Siempre los escucho, nos dice la profesora Alma. Y pide más días de transmisión. Espera que puedan ampliarlo con Marco y Sergio. Gracias, profesora. Y bueno, en esta parte del programa recibimos a la comunidad de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Están con nosotros el doctor Alfredo Antonio Servín Andrade, la doctora Areli Bustos García y la doctora Mónica Andrade. Les agradecemos su visita y pues ellas nos vienen a platicar una problemática que se ha generado en los últimos meses en esta escuela tan importante para el país, la Escuela de Medicina, Escuela Nacional de Medicina es el nombre correcto, y Homeopatía, ¿verdad? Del Instituto, sí, es correcto. Politécnico Nacional. Platíquenos qué ha estado pasando en esta escuela en los últimos meses, porque el motivo de su visita. Doctora Mónica Andrade, bienvenida. Buenos días. Primeramente le quiero agradecer que nos haya permitido estar aquí con su auditorio e informar pues la grave situación que sufre todo el Politécnico debido a las políticas nuevas de reformas en los planes y programas, en donde se reducen materias básicas para las carreras y esto pues degrada la educación de los jóvenes que se están formando. Específicamente en nuestra escuela pues tenemos varias problemáticas, pero bueno, aquí vamos a tratar primeramente denunciar que Yolotzotzil Bustamantes, que es directora general del Politécnico, pues para lograr sus propósitos de modificar los planes y programas, pues ha impuesto autoridades pues realmente no competentes para para las escuelas. Uno de los ejemplos, bueno, hay muchos, pero uno de los ejemplos más palpables es que en nuestra escuela, que es de medicina y homeopatía, se ha impuesto como subdirectora académica a una psicóloga. La comunidad se opuso a esta imposición y se trató de tomar las oficinas para que las autoridades reflexionaran acerca de la voluntad de la comunidad y de la conveniencia de poner otras autoridades más aptas. Pero bueno, con esto pues se nos reprimió tomando represalias contra los profesores y alumnos que participamos en este evento. Doctor, también Alfredo Antonio Servín nos platica de algunos antecedentes de esta problemática. Pues, ¿desde hace cuánto habían mantenido este plan de estudios y con excelentes resultados en los egresados de esta carrera, muy reconocidos los médicos de esta escuela? Sin embargo, ahora, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los antecedentes de este intento de modificar planes y programas de estudio y de esta imposición de autoridades? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por habernos aceptado, señor Sergio, es usted. Yo soy maestro de casi 40 años de dar la materia de anatomía humana, de la teoría, de la práctica. Quisiera utilizar lo máximo que fuera en espacio de minutos y me gustaría brincarme a lo que me está preguntando ahora. Y quisiera yo sí abordar el siguiente tema de lo que salió en la jornada. Ah, muy bien, ya hay un caso ahí por una denuncia específica. Hay una denuncia muy grave, en el correo ilustrado el lunes pasado. Sí, muy grave. Entonces nos saltamos los antecedentes, esto es más importante, dice el doctor Alfredo Antonio Servín, y platíquenos de este caso. ¿Qué pasó? El caso concreto es que llega un cadáver que en vida esta persona fue portadora y desarrolló la enfermedad llamada SIDA. Esta persona fallece y a pesar de que hay un legajo de informes legales de que falleció, esta persona fallecida es procesada para trabajarse en una escuela de medicina donde el director de nuestra escuela, él le da entrada a ese cadáver, permite que los maestros y los alumnos lo trabajen, ignorando los alumnos y los maestros, y con esto lo grave. ¿Cuál es lo grave? El que potencialmente es infectante. ¿Por qué es grave? Yo no lo estoy inventando. La ley estipula perfectamente bien que un cadáver en estas condiciones, si se va a trabajar por motivos científicos, uno debe tener un permiso de un juez. Dos, un procedimiento de preparación para tratar de matar a la gente viral. No obstante, siempre queda un 1% de la tira viral, que es la que da la posibilidad o una ventana de infección hacia los maestros o los alumnos que lo hayan trabajado, cosa que hasta el día de hoy se desconoce quiénes lo trabajaron, qué maestros lo trabajaron, a pesar de que yo, el doctor Alfredo Servín Andrade, ha metido documentos, pues más o menos entre 10 y 12 secretarías, denunciando este hecho, incluyendo, lo que es sumamente penoso, CENCIDA. O sea, a través de Secretaría de Salud, y no obtenemos ninguna respuesta. Todo parece que es una gracia. Y a final de cuentas, para concluir, no hacerlo largo, la Contraloría Interna del Instituto Politécnico Nacional contesta con un oficio diciendo: una vez solventada la irregularidad, archívese el expediente, como si esto fuese una gracia, cuando esto está penado por la ley. ¿Cómo se dieron cuenta, cómo supieron, cómo pueden ustedes comprobar que este cadáver que se trabajó en esta escuela tenía SIDA, tenía este virus? De repente, pues ahora sabemos perfectamente bien que los medios de comunicación son sumamente versátiles, sobre todo para los muchachos. No como alguna gente, bueno, me pongo yo de ejemplo, ¿no? Grande. Donde no nos enteramos ni siquiera, difícilmente podemos manejar un teléfono de esos muy modernos ahora. Entonces, pues simplemente de repente aparecieron en las redes sociales la información. Y entonces, toda esa información, a través de esas redes sociales, se obtuvieron, pues, copias que se bajaron de ahí. Sí. ¿Hay documentos? Sí, tenemos documentos donde tanto el Politécnico como la Derechos Humanos del DF, como Derechos Nacionales, como la propia Contraloría, como la propia escuela, aceptan, asentado en un documento, que sí, efectivamente, hubo un cadáver con SIDA, pero ellos dicen que, pues, hace una vez solventada la irregularidad, pues ya se acabó. Y que el doctor fulanito de tal, X persona, de las cuales, pues, yo desconozco, o quizás sí conozco, y mencionan y dicen, es que no pasa nada. Donde yo menciono y le hago reclamo a una licenciada de los Derechos Humanos Nacionales. Dice, señorita licenciada, ¿cómo es posible que una opinión personal esté arriba de la ley? Cuando esto, usted sabe perfectamente bien que esto no está bien. Me da realmente pena. Y este es un relato que no lo quiero alargar más porque mis compañeros a lo mejor tienen algo más. Doctora Mónica Andrade, desea agregar al respecto. Sí, bueno, los documentos que nosotros tenemos que obtuvimos son el acta de defunción, donde determina que fue la causa de muerte es a causa de la enfermedad del SIDA, y el documento a donde Crisóforo Ordóñez, que es actualmente el director de la escuela, recibe el cadáver sabiendo que tiene que esta persona murió a causa de esta enfermedad. Entonces, para mí es muy grave porque o es desconocimiento de la ley y de infectología, o era intencional. No sé cuál fue el objetivo de aceptar un cadáver y arriesgar a la comunidad de nuestra escuela. Para nosotros es muy importante defender nuestra terapéutica. En la escuela se nos ha marginado a los homeópatas y se nos está persiguiendo actualmente. Entonces, bueno, era lo que quería agregar en cuanto a los documentos. En cuanto a este documento que nos están mostrando, aquí una copia del registro civil, de la Dirección General del Registro Civil Juzgado 14, en donde se especifica el fallecimiento de una persona con a causa, pues, muerte, dice, síndrome de inmunodeficiencia humana. Algunas otras, seguramente también enfermedades infecciosas, virales, sí, también están en ese sentido. Hepatitis y tuberculosis. Que, pues, tiene que pues por lo menos hubieran sabido los alumnos o profesores que manipularon ese cadáver para estudio, para trabajar en la escuela de medicina, que pues tenía esta, había fallecido por SIDA, para tomar pues por lo menos ciertas precauciones. Sin embargo, como lo dice el doctor, la ley pues lo prohíbe en ese sentido y fue aceptado. También desea participar la doctora Areli Bustos García. Adelante, doctora. Sí, gracias. Mire, es muy importante conocer la trascendencia de este problema, puesto que estamos hablando de posibles portadores que desconocen su situación y que pueden en este momento estar generando una transmisión. O sea, nosotros estamos, con nuestra comunidad, está trabajando en hospitales, está trabajando con pacientes directamente, y ahí hay un riesgo muy grande, pues al manejar agujas, al manejar transfusiones, etcétera. No sabemos quiénes son los infectados. El doctor ha insistido que se hagan pruebas a los grupos que estuvieron expuestos a este problema viral. Pero sí se sabe qué grupos, qué alumnos, no, profesor. No se sabe por qué, quiénes trabajaron. Se ignoran, las autoridades no quieren dar a conocer eso. Y a pesar de que se ha hecho la petición, y en especial yo la hice, si mal no recuerdo, fue a Salubridad. O sea, pueden pensar que estuvieron trabajando con otro cadáver que no tenía esta... Exactamente. Situación. Sí. Exactamente. Bueno, vamos un poco de música y regresamos a platicar con los doctores y doctoras de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, para que nos platiquen pues qué van a hacer de ahora en adelante ante todo esto que está pasando en la escuela. Vamos con Amparo Ochoa, con otra capsulita. Tenemos la 6, ¿verdad?, por ahí. ¿Cuánto dura la 6, Ramiro? Muy bien, ponemos una serie de testimonios también en torno al fallecimiento de Amparo Ochoa y nos ligamos con la pieza musical. Las 6 de la mañana con 29 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Todo está listo el domingo 4 de abril de 1993 para la presentación de Amparo Ochoa y el grupo Xachil en la Plaza de Armas de Zacatecas. Pero esta vez el público se queda con las ganas de aplaudir a la Voz de México. ¿A dónde irán tus cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero. El grupo Xachil intenta cubrir la ausencia de Amparo en el Festival Cultural Zacatecas 93, donde anuncian que la cantante no se presentaría por serios problemas de salud, hasta que los médicos le descubren un cáncer estomacal. Amparo no lo puede creer. Se resiste a aceptar que tiene cáncer. La impresión de la enfermedad la hunde, hiere su fortaleza y estalla en llanto. Los médicos le han dicho que el tratamiento va a durar año y medio, aunque ella calcula que va a prolongar 2. En la capital. Amparo confía en regresar a los escenarios, pero su expresión se ensombrece cuando se trata de planear el futuro. Amparo llegó a Mérida delicada de salud y en la miseria, sin dinero para pagar las consultas, por lo que sus hermanos y amigos buscaron la manera de ayudarla económicamente. El eco del llamado es atendido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación, quienes en coordinación con el Centro Cultural San Ángel llevan a cabo un festival maratónico de 9 horas en favor de Amparo Ochoa, donde participan sus amigos cantantes, Óscar Chávez, Humberto Cravioto, Ana Lilia, El Negro Ojeda, Los Andariegos, Marcial Alejandro, Los Morales, Los Folcloristas, Gabino Palomares, Real de 14, Los Nacos, entre otros amigos, bajo la consigna Todos con Amparo. Ante los esfuerzos de familiares y amigos por ayudarla económicamente y moralmente, Amparo Ochoa falleció lamentablemente a la edad de 47 años, el 7 de febrero de 1994, de cáncer estomacal, pasando sus últimos días en su tierra natal, Sinaloa, en compañía de sus hijos y familiares.

revolucionario. La pobre de Caritina, de tan valiente semana, gritaba, ¡querida Villa, oiga! Frente al cuartel de Chihuahua, la tropa la respetaba, porque sabían que era brava, era una hembra de veras, no se andaba por las ramas. Pero una triste mañana, que amaneció muy nublada, borracha la coronela, quedó en el suelo tirada, afuera de una cantina, como si fuera en batalla. Dos veladoras prendidas que el pueblo le regalaba, en una choza muy grosa donde la pobre vivía, hallaron entre sus cosas retratos de Pancho Villa, balazos sobre su ropa que con su sangre ceñía, lo mismo que ingrata. 6:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación, a través del 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá, llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Los invitamos a participar en este programa a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos, como lo hace el ingeniero Héctor Valdés Pérez del Instituto Politécnico Nacional, respecto al tema que estamos abordando con los doctores y doctoras de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Poli. Nos dice: estoy escuchando la denuncia valiente de los compañeros de la Escuela de Homeopatía. En la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas también hay corrupción. Ya han rebajado los niveles en los planes de estudio, abaratando la capacidad real del egresado. Se manejan menos horas en el aula con los alumnos. El índice de reprobación real es muy alto, 60-70%. Existe un maestro que trabaja en la Escuela de Ingeniería Química en la UAM El Rosario y en el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Cómo le hace? Hay descuido en muchos aspectos formativos, higiene y seguridad, sentido social de la carrera y una falta de visión de lo que debe ser un buen ingeniero, como antaño lo formaba el Politécnico. La educación a distancia en todo el Politécnico está muy retrasada. Recordemos que se dice que el Instituto Politécnico Nacional es la institución rectora de la educación tecnológica en México. Está perdido el rumbo, es un desastre. México necesita ya un paro nacional para echar a estos gobernantes desleales, traidores, mediocres y asesinos. Es el comentario de el ingeniero Héctor Valdés Pérez del Poli. También recibimos la llamada de Mari Carmen Cárdenas desde Chester, Inglaterra. Ella nos escucha allá en Inglaterra vía internet. Felicita al programa del campo y de la ciudad. Nos envía un saludo y nos pregunta en dónde puedo obtener la fecha mexicana, alguna página de internet que pueda consultar. Por favor, enviar un saludo a mi hijo Matthew. Pues saludos y felicitaciones a Matthew, que nos está escuchando allá en Inglaterra. Nos da mucho gusto, Matthew, que nos estén sintonizando y enlazándose con México de esta manera a través del campo y de la ciudad. Y respecto a la fecha mexicana, Mari Carmen, pues hay varias páginas en internet, pero no todas ellas confiables. Algunas pues lo manejan más comercialmente esto de la fecha mexicana, pero no tiene la exactitud que tienen las investigaciones sobre nuestro calendario mexicano. Así es que te invitamos a consultar a SEACAT, Asociación Civil, a ver si de alguna manera te pueden hacer llegar el calendario mexicano. Y pues el correo de SEACAT es el siguiente: seacat2010@gmail.com, seacat2010@gmail.com, y su página en internet es seacat.laneta.apc.org, seacat.laneta.apc.org. Ojalá sea útil esta información, Mari Carmen. Saludos hasta Inglaterra a tu hijo Mati una vez más. Gracias. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc dice que actualmente la Constitución está al día con las reformas para beneficiar principalmente a los extranjeros y a la gente de dinero, porque desde hace 85 años el prianosaurio, con excepción de Lázaro Cárdenas, los demás mandatarios han enriquecido a un pequeño grupo y el resultado actual es un salario de 67.39 pesos para el pueblo trabajador y un individuo que diario gana hasta 10 millones de pesos, siendo primero o segundo más rico del mundo. Y todo esto porque nos hace falta un mandatario que piense, siente y actúa como mexicano, a excepción del señor Lázaro Cárdenas. La solución es un pueblo unido, concientizado y organizado. Lograremos la solución para un país mejor. Gracias Radio Educación y al programa por darnos voz. Ojalá logremos unirnos. Sugiere preguntar a la gente que trabaja en el metro cuánto gana y cómo lo tratan. Gracias José Luis por llamar. Juan Ansaldo de Taxqueña felicita al programa, felicita también y de manera especial a Olin Ansaldo, que hoy cumple años. Muchos cumpleañeros en este día. ¡Qué felicidad! Felicidades Olin, Olin Ansaldo. Su nombre significa movimiento, y así que esas energías del movimiento te colmen toda la vida, que el dador de la vida te conserve, Olin. Aparte informa que ya comenzamos el taller de lengua náhuatl sobre la obra literaria del maestro Xochime, los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, en Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Taxqueña. El teléfono para más informes, 5549-1882. Y le dice a Marco que para reponerle su agenda que extravió, puede pasar por ella. Gracias, Juan. Edgar Anaya, de la Colonia Estrella, dice que en el basurero de los medios yo me puse a hurgar y me hallé un tesoro en medio, es del campo y de la ciudad. Gracias, buen día. Gracias a ti, Edgar Anaya, que hasta en verso nos saludas. Quisiéramos ser recíprocos, pero nos tardaríamos un poquito, pero tenemos muchos invitados. Muchas gracias por llamar. También gracias a la señora Ríos. Dice, tiempos terribles se acercan y tenemos que estar organizados. Y nos pregunta que si alguien sabe algo de la organización Congreso Popular que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, y las personas que quieran participar en la desobediencia civil pueden anexarse en desobedienciacivilnoviolenta@gmail.com, desobedienciacivilnoviolenta@gmail.com. Informes en la página de Facebook. Gracias. Híjole, muchas más llamadas, pero vamos a terminar esta plática con nuestros invitados e invitadas: el doctor Alfredo Antonio Servín Andrade, la doctora Areli Bustos García y la doctora Mónica Andrade, de la Escuela Nacional de Homeopatía, de Medicina y Homeopatía del Poli, que pues ya nos relataron una denuncia muy tremenda, pero desea abundar la doctora Areli Bustos de lo que está pasando en esta escuela. Adelante, doctora. Sí, mire, quiero comentar que la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es una escuela que tiene 118 años, es fundadora del Instituto Politécnico Nacional, única en su género. Es la única escuela que forma médicos, cirujanos y homeópatas a nivel mundial. Y con esta forma en la que se está agrediendo la educación de los homeópatas, en realidad, pues quienes van a salir beneficiados, pues son intereses farmacéuticos y transnacionales. La escuela ha vivido esta agresión constante desde su fundación y actualmente, como ya se denunció, pese al amplio rechazo de la comunidad y miles de firmas que se reunieron, se ha impuesto a una persona que carece de la formación médica y que por lo tanto no conoce el lenguaje técnico ni cómo comunicarse con los profesores para poder desarrollar los planes y programas de estudio, que es la función de una subdirección académica. Eso por un lado. Y la degradación de las escuelas públicas de medicina son parte del proyecto que está detrás de la iniciativa de la contrarreforma del sistema de salud pública para terminar de destruirlo y privatizarlo. Actualmente, como ya se mencionó, los planes y programas de estudio en la mayoría de las escuelas del Politécnico prácticamente tienen eliminado el nivel profesional y el nivel medio superior, reduciéndolo a nivel de técnicos operarios y usando las instalaciones en medida en cursos de inglés y operación de computadoras, desviando los objetivos de esta institución que es pertenencia del pueblo. Entonces, estamos defendiendo al Politécnico y en este sentido de la denuncia, incluso nosotros somos en este momento víctimas de amenazas que pueden incluir multas, nos han mandado porros, han hecho una guerra psicológica en contra de nosotros y de la comunidad para confundir y resignar. Estamos en una escuela que es, el Politécnico lo han convertido en una escuela cárcel, llena de videocámaras, de policías, de porros, de golpeadores, que están amenazando. Y como lo comenté, nosotros en este momento somos víctimas de amenazas, que pueden incluir hasta la cárcel. Y por eso nosotros estamos recurriendo a el pueblo de México, que es el dueño de esta institución, que es para beneficio de la sociedad esta institución, que se enteren de lo que está sucediendo y que vayamos al rescate del Politécnico, así como al rescate de todo el sistema de educación pública, que incluye el nivel superior, porque esto también es de la degradación de planes de estudios, está operando en la UAM, en la UNAM, en la UACM, y esto es parte del despojo de los derechos de los trabajadores y del pueblo, que incluye la propiedad nacional, los sectores estratégicos, y la nación misma. O sea, toda esta embestida neoliberal es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos profesores de la CENTE, pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estamos en la lucha por recuperar la educación pública, pero también nos manifestamos por recuperar todos los derechos que hemos perdido y por hacer la denuncia ante el pueblo para buscar la defensa del sistema de salud pública y recuperar íntegramente el derecho a la educación. Pienso que nosotros podemos aprender de nuestra historia y la de otros pueblos del mundo y podemos lograr la fuerza necesaria para recuperar y ampliar los derechos de los trabajadores y del pueblo, derechos que en este momento nos están siendo arrebatados. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Tienen algún plan de acción con la grave denuncia de este cadáver con SIDA que fue manipulado en la escuela sin saberlo? ¿Tienen planteado alguna denuncia penal? ¿Se ha hecho? ¿Qué es lo que van a hacer? Ya el tiempo nos está ganando a reserva de que vengan a otro espacio posteriormente. ¿Qué es lo que van a hacer como comunidad? Adelante, doctor Alfredo Antonio Servín. Yo quiero ser breve. Yo en un principio contraté a un abogado penalista. Acérquese un poquito al micrófono, por favor. Sí. En un principio contraté a un abogado penalista. Yo no sé qué fue lo que ocurrió. Yo no tengo pruebas de quién se equivocó, qué fue lo que pasó. Yo pedí el expediente del director Crisóforo a través por todos los mecanismos legales, donde a través de ellos pues yo no obtuve ninguna respuesta. En resumen, se me entrega un expediente ya juzgado de extorsión de ingeniería textil, nada que ver con el asunto de un cadáver que en vida desarrolló la enfermedad. Y entonces esto ha atrasado la denuncia penal. Entonces hemos contratado un abogado diferente, para que se llegue a las consecuencias que se requiera y que se juzgue a quien se deba juzgar. Pues muchas gracias. No sé si desean agregar algo que por ahí se nos haya escapado, doctora. Sí, pues, Mónica. Bueno, una de las acciones que hay que hacer es llamar a la comunidad politécnica, llamar al pueblo de México para la defensa de nuestras instituciones. Nosotros estamos por la defensa de la educación pública. Nosotros somos resultado, los doctores que estamos aquí presentes, somos resultado de la educación pública. Estamos orgullosos de ser politécnicos y llamamos a toda la comunidad a que defendamos nuestra escuela, nuestra institución. Y también doy gracias a las personas que nos han ayudado, a las personas que nos han ayudado para defender nuestra escuela, que es tan importante para todo el pueblo de México. Y recordemos que solo el pueblo unido, organizado y movilizándonos, salvaremos al pueblo. ¿Tenemos alguna dirección en internet para que el público conozca más acerca de este movimiento? ¿O alguna, claro que a dónde sí puede obtener más informes? Es www.magisterio10.blogspot.com. 10 con número o con letra. Con letra. Con letra. Todo. Otra vez, por favor. Es www.magisterio10.blogspot.com. Pues muchas gracias. A reserva de que nos visiten próximamente, vamos a ponernos de acuerdo. Les agradezco la confianza depositada en Radio Educación para dar a conocer esta información al doctor Alfredo Antonio Servín Andrade, a la doctora Areli Bustos García y a la doctora Mónica Andrade de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, en esta parte final del programa tenemos la visita de la agrupación de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal, que en voz de Juan Alcántara pues traen una invitación a su junta semanal y pues, nos hablan cómo va la problemática de los mercados. Juan, bienvenido. Buenos días. Más que nada, hoy en el mercado de Iztapalapa Cabecera, a partir de las 18 horas, compañeros locatarios, los esperamos, ya que sabemos que la ley hacendaria, este gobierno y demás autoridades nos ponen el pie en el pescuezo finalmente. La manera de organizarnos, más que nada, es unificarnos, ya que sabemos que la única manera es, ante este gobierno, es impune lo que ellos están haciendo con nosotros como pequeños locatarios de los mercados. Se supone que nosotros como mercados públicos no tenemos ninguna garantía. Si vamos al mercado y abrimos, comemos, si no, no comemos. La parte fundamental también es de que nosotros pretendemos y queremos que este gobierno se dé cuenta que nosotros no somos empresarios, ya que el año que entra vamos a pagar como si fuésemos empresarios. La ley hacendaria, sabemos que la única forma es organizándolos de tirar este tipo de situaciones en contra de los mercados. Sabemos que hoy ya existen 229 mercados, cuando realmente este gobierno ha hecho y deshecho en contra de los mercados con sus tiendas de autoservicio Walmart. Sabemos que compraron agentes del gobierno, como lo que pasó en Teotihuacán. Sabemos que hoy le dieron el premio Pulitzer a el periodista de Washington Post por haber denunciado que se vendió y compró esta firma Walmart a políticos y gente en general. Entonces pretendemos que también en la Asamblea de Representantes, así como la diputada Angelina Hernández asumió una situación en torno a los compañeros de Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco, y que a sus esfuerzos nos aunamos nosotros e hicimos una protesta en contra de la autoridad de Xochimilco, de todos modos se colocó esta tienda de Chedraui y que va en perjuicio de lo que es Xochimilco. Están devastando Xochimilco y queremos que desde aquí a esos funcionarios que todavía siguen en la delegación se les cese de sus funciones, porque ellos permitieron esa construcción inhumana. Sabemos que va a explotar a la gente. Sabemos que se va a acabar nuestra agua y también, no nada más, sino el deterioro en sí de lo que es Xochimilco. Por eso decimos arriba los mercados públicos y abajo los sujetes. Los organismos genéticamente transformados, para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Bueno, pero es... Ya es coloquial decir aquí, no a los ojetes. Sí, ¿no? Gracias, Juan Alcántara, uh-huh, de la Agrupación de Mercados Públicos. Te esperamos que nos sigas informando la próxima semana de cómo va, uh-huh, la situación con los mercados. Y agradecemos también tu llamada semanal e invitación a la reunión de locatarios. Y también, pues, compañeros, no se olviden que hoy tenemos nuevamente la cita en el mercado cabecera Iztapalapa para 18 horas y todos los jueves en diferentes mercados. Lo único que decimos, la unificación de los mercados públicos y lo que menos tiene es en contra de aquel que más tiene, que es el gobierno neoliberal, que hoy siguen con sus encomiendas, con sus leyes, como la educación, como la electricidad y la ley energética. Muchas gracias y nos aunamos también a la protesta de los compañeros aquí presentes del Politécnico Nacional. Gracias, Juan Alcántara. Y pues no va a haber rúbrica hoy, Ramiro Romero. Pon la música de Amparo Ochoa despidiendo este homenaje de Amparo Ochoa, que por cierto la conoció tu mamá, ¿verdad, Juanita? Bueno, mi madre pertenece al Partido Comunista y conocí a la compañera Amparo. Incluso con ella fue a varias giras y era conocida como la compañera López. Y que con Amparito, pues, se llevan muy bien. Yo creo que hay pocas gentes en este país como Amparito y la gente que da su vida por este país. Pues nos vamos con la música de Amparo de fondo para ver cuántas llamadas me da tiempo de leer. No hay rúbrica para que después entre luego noticias, por favor. Leticia Ramírez, gracias por llamar. Comunícate para que en un rato te atiendan los doctores y te den los datos que nos solicitas. Vuélvete a comunicar aquí a cabina, por favor. Alicia Padilla de Tlalpan, felicita a Sergio, a Ángeles y todo el equipo del programa, también a Marco e Isa, y felicita a los doctores del Poli por su valentía. De la Escuela de Homeopatía, por su valentía en denunciar las irregularidades, que no es otra cosa que el empeño de Yolotzóchitl por demostrar sus intereses personales en política. Una vez más hace un llamado a toda la comunidad del campo y de la ciudad para manifestar nuestra capacidad y demostrar nuestras convicciones nacionalistas. Invita al taller para la educación de la salud. Más informes al 56 71 36 46. Gracias a José Luis Hernández, dice que se refería a los trabajadores del metro que ganan 70 pesos diarios y si faltan un día les descuentan 2. En el país hay mucha miseria e injusticia. Gracias a la señora Peñafiel, que felicita y pregunta a los señores doctores que están invitados en dónde puede atenderse. Ella está en oncología y le hacen muchos estudios pero no le encuentran qué es lo que tiene. También ha estado en nutrición, tiene 73 años. ¿La Escuela Nacional de Homeopatía continúa dando consultas o ya no? Sí, puede ir directamente allá a la Escuela Nacional de Homeopatía del Poli, ¿verdad? Sí. Gloria Albarrán, gracias, de Catepec. Doctor Javier Nicolás, invita al Festival Cultural Oaxaqueño del 10 al 16 de marzo y solicita espacio para difundirlo. Por acá los esperamos, nos vamos a poner de acuerdo. Jorge Ocariz, Prisca Méndez, muchas gracias a todos y todas por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, Mario Bernabé por acá echando porras, y agradezco a Lolita Estrada la voz y la producción de Hugo García en las cápsulas de Amparo Ochoa, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.